Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Estimados radioescuchas, le doy la más cordial bienvenida a este su programa sobre migración y derechos humanos, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas, espero que esté teniendo una muy linda tarde de sábado. Y bueno, le comento que esta tarde en el estudio contamos de nueva cuenta con la presencia de Frida Hatch-Curry, la socióloga especializada en movilidad humana y migración de ciudadanos libaneses en México y en otras regiones del mundo. Frida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gaby. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta es la segunda parte de la charla que comenzamos la semana pasada, en la cual estuvimos conversando con Frida acerca de el viaje para el que ella fue seleccionada. Es un viaje a Líbano que duró 28 días. Fue seleccionada por la Fundación Maronita, esta organización cristiana que tiene como objetivos principales reconectar a los maronitas dispersos por el mundo con los maronitas en el Líbano, fortalecer la herencia maronita y la afiliación legal a la tierra de los cedros y promover el Líbano como el hogar espiritual para todos los maronitas del mundo. Recordemos que Frida tiene ascendencia libanesa en su familia, desde sus abuelos, a partir de sus abuelos desde atrás, ¿cierto? Sus tatarabuelos desde atrás. El viaje de Frida consistió en una inmersión a la sociedad libanesa en varias ciudades del Líbano, durante la cual ella observó con su mirada científico-social los distintos problemas por los cuales está pasando el Líbano, tanto a nivel interno como externo, problemas tanto socioeconómicos como culturales, políticos, etcétera. Me gustaría que Frida nos diera más detalles acerca de lo que observó, de lo que su mirada sociológica pudo captar para después traernos y replicarnos aquí en México. Frida, platícanos un poquito. Muchas gracias, Gaby. Pues primero que nada, como bien dijiste, alguno de los objetivos de la Fundación Maronita, que fue reconectar a los libaneses dispersos en el mundo, tomando en cuenta que en México hay una comunidad de 500,000 libaneses y de ascendencia libanesa. ¿Sí? Este viaje de la Fundación Maronita, aparte, lo que busca es que estos jóvenes se acerquen al país de sus ancestros y puedan ser actores o agentes de cambio, ¿no? En distintas problemáticas, en distintos ámbitos, que puedan transformar la realidad social del Líbano, invertir en alguna idea creativa. Y pues bueno, con respecto a esto, pues se abre esta interrogante, ¿no? ¿De qué manera se puede aportar al país de los ancestros? Sí. Y pues bueno, también ya comentaste un bien sobre la mirada sociológica, ¿no? Tuve varios aspectos, escribí varios aspectos que observé durante mi estancia en Líbano y tienen que ver propiamente con dos cuestiones: los problemas internos y los problemas externos que le están afectando directamente al Líbano, porque el Líbano, pues bueno, sabemos que está en el Medio Oriente, rodeado de Siria, que propiamente ahorita Siria está viviendo un conflicto desde hace 4 años, desde que se dio la guerra civil Siria, y también está... Abajo tenemos Israel y tenemos un problema histórico con Líbano, que son los desplazados palestinos al sur de Líbano. Sí. Y pues bueno, hay varios aspectos, ¿no? Que me gustaría comentar. El primer aspecto que noto es que, bueno, Líbano es un país de 4 millones de habitantes y en el exterior, en todos los países donde ha llegado la diáspora, hay 14 millones. Entonces, 4 millones en Líbano, 14 millones en el exterior, ¿no? Y entonces, ahí nos preguntamos, ¿no?, de qué manera puede aportar a todos estos aspectos que voy a mencionar. Uno es que, bueno, tuve la oportunidad de estar en Beirut un fin de semana en casa de una amiga. Sí. Y pues bueno, aparte de observar que las poblaciones que están divididas a partir de confesiones religiosas, los barrios que también están divididos a partir de confesiones religiosas, no sé, un barrio católico y un barrio musulmán. Yo llegué al católico propiamente. Y observar que las zonas que más se parecen al occidental, que son de afiliación religiosa cristiana, son muy caras. Entonces, un aspecto a mencionar es la desigualdad económica que yo observé en Líbano, ¿no? Las rentas, por ejemplo, las rentas son muy caras. Yo estuve buscando un departamento y por ahí le pregunté a una amiga, la amiga que vive en Beirut, le pregunté, oye, pues como cuánto pagas por este departamento, ¿no? Un departamento propiamente de 100 metros cuadrados, 120. Sí, no es. Pues pagan $1,500 al mes, ¿no? Las comidas, una cena, te salían unos 250, 300 pesos. Entonces, los precios, todo es muy caro en Líbano, prácticamente. Otra cosa que observé es que hay mucho desarrollo inmobiliario en Líbano. Muchísimo desarrollo inmobiliario. Y se dice por ahí, porque estuve preguntando también a la gente ahí, ¿de dónde viene eso? El desarrollo inmobiliario, pues propiamente de capital o inversiones extranjeras. O sea, no son los mismos libaneses que están construyendo, que están levantando, sino es inversión extranjera. Y pues, ¿de dónde? Pues de los países árabes, ¿no? De los países pues, más ricos, ¿no? Que ahora es Emiratos Árabes, Arabia Saudita, ¿no? Entonces, también pude platicar con un profesor de la universidad y un panelista que nos dio unas clases allá y que nos decía, justamente estábamos cuestionándonos la pregunta de si es bueno que en Líbano haya esa disparate, ¿no? Esa desigualdad socioeconómica, porque en realidad la gente está migrando, es un país de migrantes. Sí, pero a ver, yo tengo una pregunta. O sea, tú dices que es caro en este caso para ti que vas con moneda mexicana, ¿no? Para un libanés, ¿cómo es de caro? Para un libanés también es muy caro. También es caro. Ahora, esto lo observaste por confesiones, por barrios, ¿no? Así o es, sea, por barrios. ¿Cuáles barrios resultaban ser más caros? Pues los que se afilian más al occidentalismo, o sea, que tiene que ver con la propia religión, que son los cristianos y católicos. Okay. ¿Y los musulmanes eran más baratos? La verdad, nunca me metí a un barrio musulmán. Llegué a pasar por barrios musulmanes, pero la verdad es que la vida se observa, la forma de vida musulmana se observa bastante decadente. ¿En qué sentido, Frida? En el aspecto socioeconómico, en el aspecto cultural. ¿Cómo explicas esto? ¿Qué significa? Pues es una forma de vida, ¿no? Ya lo explicábamos un poco el el encuentro pasado contigo uh-huh. aquí en la estación de radio, uh-huh. Es toda una forma de vida, tiene que ver como una forma de vida. Por ejemplo, que los musulmanes, que la mujer uh-huh. se queda en casa, no tiene acceso a oportunidades laborales ni educativas. Uh-huh. En el cristianismo o en la zona de los maronitas, de los católicos, pues sí existe todo ese desarrollo, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Pero en realidad, pues bueno, también para los propios libaneses la situación es muy difícil. Como te comentaba, la gente está migrando uh-huh. desde jóvenes. Los chavos pues, deciden emigrar con sus familias en otros países porque saben que no va a haber oportunidad, ¿no? ¿En dónde está la mayoría de ellos? ¿Dónde se concentra la mayoría de estos 14 que están afuera? Ahora la mayoría están en Canadá y en Australia uh-huh. y también un poco en Brasil, pero sobre todo en Canadá, Australia, Canadá y Australia. Y pues bueno, otra cosa también donde pude observar este disparate, ¿no? Esta desigualdad socioeconómica es, por ejemplo, uh-huh. me metí a un Burger King. Y en el Burger King lo que observé es que las personas que están atendiendo son personas de más de 35 años. Aquí podrías verlo en un Burger King, un Starbucks, bueno, jóvenes, ¿no? Están sí. estudiando, trabajando y tienen una edad promedio. Pero allá la gente que trabaja en un Burger King, o sea, estamos hablando de... O de escasez de trabajo o de esta misma, como lo mencioné, pauperización del mercado de trabajo. Así sí. es, ¿no? Uh-huh. Entonces, otra idea que me dio, bueno, la gente que se está quedando en Líbano es gente pues, que puede sobrellevar esos gastos, ¿no? Que puede quedarse al Líbano a vivir. Claro, que no le ha llegado el agua al cuello, pues. Así es. Uh-huh. Y observo eso, muchísimo desarrollo inmobiliario. Ajá. Uh-huh. Otro aspecto del Líbano es que tiene un sistema financiero bastante amplio. Tienen alrededor de 70 bancos diferentes, uh-huh. ¿no? Entonces, la gente que vive ahí, que se quede ahí, pues son banqueros. Es gente uh-huh. que trabaja en el sector financiero o es gente que está trabajando en el sector inmobiliario, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, es gente que puede quedarse a vivir ahí. Y otro aspecto a mencionar es toda la cultura económica que se está desarrollando en Líbano, ¿no? A partir de claro. los emigrantes. Uno de los panelistas con los que tomamos clase en la universidad nos decía, bueno, el 22% del PIB o del dinero que se genera en Líbano es proveniente de las remesas de los emigrantes, ¿no? Uh-huh. De los cuales 15 millones de dólares que son uh-huh. enviados son realmente invertidos en proyectos, por ejemplo, para la agricultura o para el turismo. Uh-huh. ¿No? O sea, 15 millones son invertidos en proyectos de verdadera inversión, ¿no? Okay. Proyectos de inversión en el campo. Ajá. En el campo, en el turismo, sobre todo el turismo, sí. porque el Líbano es un país que también vive, yo diría, casi del turismo, ¿no? ¿Y quién es ese turismo? ¿Cuál es ese turismo que está regresando? Pues son propiamente los emigrantes. Okay. No hay de otra, o sea, son los emigrantes. Es el hijo, es el nieto, es el bisnieto. Es la migración que lleva a acaparar el área del turismo, ¿no? Frida, con respecto a otros aspectos de la realidad social en el Líbano vinculados con este aspecto económico, no sé, por ejemplo, el asunto de los servicios, ¿no? ¿Cómo lo observas sí. tú? ¿Cómo vive la sociedad libanesa? Me gustaría que respondieras a esta pregunta cuando regresemos del corte. Vamos a escuchar un poco de música. No se vaya, estamos en Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Buenos días, joven. ¿Cuánto cuesta este paquete de frijoles? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Dentro de 5 minutos? ¿O cuando usted lo pague en la caja? Si estás en prepa, seguro no entendiste este chiste. Mejor participa en el premio Contacto Banxico 2015. Arma tu equipo y escriban qué pasaría si el Banco de México no controlara la inflación. Puedes ganar hasta 100 mil pesos. Consulta las bases en banxico.org.mx/contacto-banxico. No pierdas tiempo. Banco de México invita. En 5 palabras, se concentran 32 años de brindar alternativas, de fortalecer metas, de conquistar nuevas audiencias. Instituto Mexicano de la Radio, Llegamos hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, para que descubras y sientas las armonías, los sonidos y las palabras de México. A través de Radio México Internacional, www.imer.mx/RMI, construimos un puente sonoro y visual que conecta a México con todo el mundo. El IMER cumple 32 años. Y lo celebramos dándole sentido a lo que escuchas. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Diego Castillo, emprendedor, apoyado por el INADEM. Empecé hace 10 años con una taquería y ahora operamos 7 restaurantes. La verdad, me encanta lo que hago. La principal cualidad de alguien que emprende es siempre dar un paso adelante y nunca detenerse. Ven y conoce la mejor forma de abrir o hacer crecer tu negocio en la Semana Nacional del Emprendedor, del 5 al 10 de octubre. Regístrate, semanadelemprendedor.gov.mx. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. Radio Ciudadana, 660 AM. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. عايش بروح مجنني وجوا حبك أسرني وعم كابر رغم الأسوة اللي بقلبك والتعب اللي مرافق دربك والبعد اللي عشته بقربك أنا صابر مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي اشكي لغيرك قول الله مش عم تزبط معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط من معي اشكي لغيرك قول بعرف بإنك ساكنني عايش بروح مجنني وجوا حبك أزلني وعم كابر Estamos de regreso. Les recuerdo que conversamos en el estudio con la socióloga Frida Hatch-Curry, especializada en movilidad humana y migración de libaneses en el Líbano y en el mundo. Frida, antes de irnos al corte, se nos quedó pendiente una pregunta con respecto a las formas de vida de los libaneses en el Líbano. ¿Qué observaste? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo está el tejido social? Bueno, ahorita el tejido social está... pues un poco roto, porque enfrentan varios problemas, ¿no? De servicios públicos sobre todo. Ahora que estuve allá tenían no menos de un mes que tenían el problema de la basura. Concretamente se cerró un vertedero, un lugar donde depositaban la basura. El gobierno no volvió a firmar el contrato para que se abrieran este espacio para recolectar la basura. Y pues bueno, uno va por la calle caminando, en el carro, en el bus, y va viendo montañas de basura. Es increíble verlo. Ya llevaban un mes. Lo primero que pensé, dije, bueno, se va a desatar un problema de salud pública. Claro. Si la gente no hace nada, o sea, sí. La gente pasiva. Yo incluso lo comenté con un profesor de la universidad y me dijeron, es que no han hecho nada. Y yo, ¿sabes? Lo primero que pensé, dije, si esto sucediera en Ciudad de México, los ciudadanos al otro día salimos y protestamos a Mancera, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo está la basura? Sí, montañas y montañas de basura, increíble. En las calles, en las esquinas, basura amontonada. Pero afortunadamente fue el día 22 de agosto que se convocó la organización civil o la organización no gubernamental que lleva por nombre You Stink, Tú Apestas, convocó a través de las redes sociales a una movilización colectiva masiva para que le reclamaran al gobierno sobre su ineficacia, ¿no? En abrir, pues que pudieran abrir otro vertedero. Entonces el 22 de agosto fue la primera manifestación pública que, a decir de esta manifestación, fue la primera que conglomeró a ciudadanos libaneses, no importando de qué religión, Uh-huh. Se reunieron ciudadanos de todas, musulmanes, cristianos, ortodoxos, que fue algo histórico, ¿no? Nunca se había dado algo así. Y para el día 29 de agosto se convocó a otra manifestación pública y acudieron alrededor de 10.000 personas, ¿no? Se pedía también la destitución del secretario de Medio Ambiente. No sé si lo lograron hacer, me parece que no, y hasta la fecha, ahorita que estamos a finales de septiembre, siguen teniendo el problema de la basura. El problema prevalece. Así es, el problema prevalece y está peor porque ya van para 3 meses y el problema no está resuelto. Y ahora se viene otra situación que lo va a agudizar, que es el problema de las lluvias, sí, ¿no? Que en otoño más o menos empiezan las lluvias. Entonces la población civil tiene miedo a que, bueno, con el agua... Sí, brotan infecciones y un problema sanitario. Así es, ¿no? Que se va a ir al subsuelo y entonces que salga el agua desde las llaves, ¿no? Sí. Para bañarse, para tomar. Entonces están en un problema grave ahí. Con respecto a la basura. Así es, con respecto a la basura. La otra situación que yo observé ahí en el barrio católico maronita de Beirut. Sí. En las noches se va la luz. Y yo le preguntaba a mi amiga, ¿pero qué está pasando? ¿No? Y me dice, es que el Líbano no tiene la situación, no tiene la capacidad suficiente como para abastecer de electricidad a toda la ciudad. Es decir, a todo el país. Sí. Entonces lo que sucede es que en las noches apagan el generador. Y entonces en las noches pues nos quedamos sin electricidad. Pero no nada más eso, son apagones diario, como 4 veces al día, 3 veces al día, se te apaga la luz, chin, regresa. Se te apaga, chin, regresa, ¿no? Okay. Y así durante el día. Entonces, estamos hablando de un problema de electricidad, de un servicio público. Sí. De primera necesidad. Mano, ¿no? De primera necesidad. Y pues, bueno. ¿Problemas con el agua no tienen? Problemas con el agua no observé. Pero sí está presente el problema de la luz eléctrica, que yo platicando con un especialista en Líbano me decía, bueno, yo en 1975, cuando fue la guerra civil libanesa, también ya había apagones de luz, ¿no? O sea, es un problema ya que ya tiene bastantes años, sí, ¿no? No es de ahorita. Okay. El otro problema sociopolítico, pues ese que están sin presidente, ¿no? Claro. En abril se convocó a una sesión parlamentaria para elegir al nuevo presidente, pero fracasó por falta de quórum. Esto lo pude leer en algunas noticias en internet. Y pues bueno, sabemos que la presidencia está vacante desde el año pasado, desde mayo del año pasado, cuando expiró el mandato de Michel Suleiman, y los diferentes grupos parlamentarios pues no se han puesto de acuerdo para elegir al presidente, ¿no? Sí, pero ¿tienen un presidente interino o cómo están tomando las decisiones? Están sin presidente. Yo ahorita lo que estoy observando es también la persona o el actor estratégico es el líder de la milicia, ¿no? Okay. Porque también ahí afrentan otro problema, que es el problema externo. El problema de los del Estado Islámico, del autoproclamado Estado Islámico, Daesh en árabe, sí, ¿no? Que son propiamente pues un grupo de terroristas que quieren regresar a los orígenes del Islam, quieren imponer su forma de vida. Entonces, a los problemas exteriores del Líbano, pues es un problema que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Okay. Entonces, ahorita el que está llevando el mando es el líder de la milicia. De hecho, es súper impresionante caminar por las calles de Beirut, de Yune, y ver pancartas afuera de las casas, de la gente, apoyando al líder de la milicia, dándole gracias. Estamos orgullosos de ti. Gracias por protegernos. ¿Por qué? Porque el ejército está jugando un papel estratégico en Líbano. Está impidiendo la llegada del Estado Islámico, ¿no? Sabemos que está al lado, está a un paso de Siria, ¿no? Claro. Y ahora, con todo lo que está sucediendo en Siria, pues es el actor más relevante en Líbano, es el líder del ejército. ¿Cómo está sobrellevando la sociedad libanesa y también la clase política el problema de los refugiados sirios? Pues bueno, a los refugiados sirios los tienen en las orillas de la frontera con Siria, los tienen en campos de... Campamentos de refugiados. La mayoría está ahí viviendo de ayuda internacional, de ayuda de la agencia de refugiados. Se dice actualmente que son 2 millones de refugiados sirios en Líbano. Líbano es el segundo país después de Turquía en recibir la mayor cantidad de refugiados sirios. Y pues está sobrellevando la situación, al ahí se va, ¿no? Al ahí más o menos. Porque los que no están en los campos de refugiados recibiendo ayuda paliativa, pues están, se están yendo a las ciudades a pepenear o a buscar de alguna manera un sustento, un trabajo que sí, una actividad económica que les pueda dar sobrevivir. Que les permita sobrevivir, exactamente. O sea, te estás enfrentando a una sociedad con múltiples problemas. Problemas más internos y problemas externos propiamente, porque el Líbano está en medio de todo. Claro. Y no nada más tiene los refugiados sirios, que son 2 millones, sino al sur, al sur del Líbano están los desplazados palestinos, los desplazados del Estado, de cuando se proclamó el Estado de Israel, que ya tiene muchísimo tiempo, ahí están los desplazados palestinos al sur del Líbano. De Líbano. Frida, ¿cómo crees que tú, a través de programas como este de la Fundación Maronita, que te envió como observadora y como estudiosa de los fenómenos sociales al Líbano, podrías ayudar, no solo tú, también tus compañeros que viajaron contigo, paliar un poco con este manojo de problemáticas? ¿Cómo puede ayudar tu mirada, tu análisis, tu reflexión acerca de lo que estás viendo allá? Bueno, pues ya había comentado un poco en la sesión pasada que a lo mejor llevando a cabo, no sé, relaciones entre México y Líbano de distinto tipo, pero sobre todo, pues si encontrar alguna forma de paliar alguna situación, realmente está complicado, ¿eh? Claro, está difícil. O sea, se cuestiona realmente cuál es el impacto de la economía local gracias a la emigración, si es bueno o si es malo, porque quienes se quedan son los viejos. O sea, emigra la juventud, hay migración calificada, ¿no? O sea, es gente que ha estudiado pero que no encuentra un trabajo propiamente. Y entonces siempre está la pregunta de que, bueno, ¿es bueno o malo? ¿No? O sea, ¿es bueno que se vayan los jóvenes y que se queden los viejos? O también es bueno porque ellos envían dinero, ¿no? Sí. Entonces yo tendría que encontrar una forma sobre cómo, pues, cuál sería mi papel, ¿no? Aún no lo he pensado propiamente. No, está complicado. Pues es la misma discusión que tenemos aquí en México, ¿no? Si las remesas se emplean para proyectos productivos realmente, o si se emplean para que justamente las familias, que en este caso están conformadas mayormente por mujeres y niños, ¿no? Medio sobrevivan. Así es. ¿No? Sí, es lo mismo. Es prácticamente la misma interrogante. Así es. Frida, ¿quisieras dar algún mensaje a tus compatriotas que están ahorita allá, inclusive también tus compañeros de aquí, con respecto a estas problemáticas tan agudas por las que está pasando el Líbano? Bueno, la verdad es que poco se escucha del Líbano. Sí. Cuando uno escucha Líbano, Sirio, realmente se lo imagina, pues está muy lejos, eso acá no nos pega. O uno piensa en los inmigrantes libaneses que están aquí en México, que tienen un perfil, pues, pues muy diferente al estás describiendo ahorita, ¿no? Así es. Ahora recuerdo el tema de Carlos Slim. Claro. Carlos Slim fue el año pasado y fue en mayo también al Líbano. Me parece que está construyendo un complejo deportivo en Líbano, ¿no? O sea, está aportando de alguna otra forma en ese sentido. Y también recuerdo, por ejemplo, me puse a platicar con un taxista en Líbano y me decía, bueno, es que Carlos Slim vino aquí el año pasado y quiere mucho a Líbano, llama mucho a Líbano, pero ¿qué ha hecho por nosotros? Entonces la población libanesa en ese imaginario colectivo pues tiende a pensar que quienes los van a sacar de pobres y quienes los tienen que ayudar pues es la propia migración libanesa en otros países. Pero a ver, Carlos Slim es libanés de nacimiento. Sus padres. Son sus padres. Él es mexicano, de descendencia libanesa. Interesante esta lectura que tienen ellos con respecto al capital que podrían aportar sus compatriotas en el exterior. Así es, es un imaginario colectivo que tienen, ¿no? Es como, bueno, pues ustedes que se van son los que tienen la obligación de retribuirnos algo a nosotros. Frida, hemos llegado al final de nuestro programa. Me ha dado mucho gusto que vengas a hablarnos de esta experiencia que tuviste allá en el país de tus familiares. Es un Líbano completamente distinto al que nosotros imaginamos. Me gustaría que regresaras pronto a ofrecernos una segunda lectura, ¿no? Acerca de lo que has podido construir, elaborar ya como